querido Dori Los Infieles, lo buscó el Madrid, el Body, Flaco, los 24 Flores, la Romy, los Piro, el Chata, los Bonachinos, los Confundidos, ya los Llanos, Barrio, los Quintos, Tirados, la 26 de Fraero, Villa el Libertador, la Limpacala. Dícete que no es tan mal seguir así separados, pero yo me estoy muriendo por volver a tu lado. Algo está pasando contigo, algo me estás ocultando. Ya no eres la misma de antes, tu actitud ha cambiado. Dime lo que estoy ocurriendo, que me estoy preocupando. No tienes derecho a mentirme, porque yo a ti te amo. No sabes cómo sufre la noche, te extraño como un loco porque no estás conmigo. Para mí, tratarte disimulado, me había acostumbrado a vivir a tu lado. No sabes cómo sufre la noche, no duermo recordando los momentos contigo. Me estoy muriendo en este cuarto encerrado, si no estás a mi lado, yo me muero de frío. El Poli, la Ulisa y el Loco Martí, el Aquide, el Cola, que es un primero de mayo, el Gonzalo Madrid, Lionel, los Traidores, la Cuadra, Villa Libertador, la Princesita, Cocina, el día de la Cuarta, el Tori, Cochino de Loco, el único Flores, Feo del Liceo, el Eje Parque República, Don Bosco, los Guaches, los Plátanos. Algo está pasando contigo, algo me estás ocultando. Ya no eres la misma de antes, tu actitud ha cambiado. Que estoy ocurriendo, que me estoy preocupando. No tienes derecho a mentirme, porque yo a ti te amo. No sabes cómo sufre la noche, te extraño como un loco porque no estás conmigo. Es muy difícil para mí tratar de disimularlo, me había acostumbrado a vivir a tu lado. No sabes cómo sufre la noche, no duermo recordando los momentos contigo. En este cuarto encerrado, si no estás a mi lado, yo me muero de frío. Bueno, allá con Loco Libre. Si no estás sano.